CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a Gonzalo Isasmendi, que sigue allí tras los controles técnicos. A ver, en lo que tiene que ver al Parlamento, ya que hablábamos del tema legislativo allí en la presentación, la rendición de cuentas comienza a tomar forma. Las fechas que tenemos hasta ahora son jueves 30 ingresaría al Parlamento, sería un ingreso obviamente al Poder Legislativo, entraría a Cámara de Diputados, que va a ser la primera Cámara, el día 6 de julio, la segunda semana de julio, porque allí hay Cámara de Diputados, el mismo día que es la interpelación a Arbeleche y a el ministro Salinas por parte de Olesker en el Senado. La Cámara de Diputados se reúne en sesión ordinaria, es la primera sesión ordinaria que tiene, por lo tanto se le dará ingreso formal a esa rendición de cuentas. Algunos planteaban la posibilidad de que la ministra viniera esa misma semana. Lo que nos dijeron, y en este caso nos confirmaba Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, es que no, que la ministra vendría el 12 de julio, que es como el puntapié inicial de la actividad, digamos, de la propia Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, porque ahí sí ya conocen toda la rendición de cuentas. De boca de la propia Arbeleche, la oposición y el oficialismo. Ayer hubo contactos con un delegado del equipo económico, con la coalición de gobierno que integra esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y hablábamos con Sebastián Andújar del Partido Nacional sobre las conclusiones y sobre esta fecha, reitero, de la visita formal de la ministra Arbeleche el próximo 12 de julio. Hoy fue la primera reunión de acercamiento de poder interiorizarnos de los legisladores de lo que va a ser la presentación del proyecto de rendición de cuentas, que se va a realizar formalmente la semana que viene, el día 30 de junio, y comenzar, bueno, a hacer el ejercicio de empezar a trabajar en equipo con la coalición de cómo se van a manejar los tiempos y los términos del contenido de la rendición de cuentas. Se manejó justamente las restricciones que hay producto de la caída o el no crecimiento como estaba esperado del Producto Bruto Interno. Bueno, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a cuál es lo que ha determinado el Poder Ejecutivo, este gobierno, desde el 1 de marzo del año pasado cuando asumió, con respecto a la austeridad. Y después de eso, cuando sobrevino la emergencia sanitaria, la pandemia, el ajuste que tuvo que haber, la apretada de cinturones con respecto al desarrollo económico, que es lo que se busca y que es el principal objetivo, la reactivación económica de nuestro país, generación de más empleo. Todos conocemos los números de cuánto aumentó el desempleo y cómo ha sido la situación económica para nuestro país, la región y también para el mundo. Creo que las metas fiscales se han cumplido en grandes rasgos, se trabaja sobre eso, pero vuelve a ser un proyecto de ley que tiene como centro la gente y aquellos que viven en mayor precariedad. Justamente los números de ayer del PBI afectan un poco las intenciones del gobierno. Bueno, sí, pero creo que eso no nos cambia el objetivo, no nos desvía de lo que el gobierno tiene visualizado y cuál es el punto. Y el punto siempre acaba a ser la gente y aquellos que, reitero, que viven en mayor precariedad. Y este año se va a dar una situación muy particular, muy buena, un incremento presupuestal de 50 millones de dólares por año para atender a chicos entre 0 y 3 años que viven en esa precariedad que tanto hablamos y que entendemos que tienen que insertarse al mundo en este país y que tenemos que protegerlos y acompañarlos en los primeros 3 años de edad. ¿Hay coincidencias con respecto a la rendición de cuentas a nivel de la coalición? Sí, hay coincidencias porque estamos en el mismo rumbo que el año pasado y lo que se prometió en campaña electoral, y entendemos que ese es la forma de trabajar y la forma de cumplir con la gente y entender cuáles son los principales problemas del país. Estamos totalmente de acuerdo dentro de la coalición los pasos que se están dando. ¿Es decir que no hay diferencias con los cabildantes? No hay diferencias por ahora. Que yo sepa, por lo menos, no han manifestado ninguna diferencia. Siempre puede haber pequeñas improntas que puedan tener cada partido, cada legislador en cuanto a cómo manejar un tema. Pero en grandes rasgos, los problemas principales que tiene el país, ¿no?, tenemos mucha coincidencia. ¿El puntapié inicial va a ser el 12 con la ministra de Economía? El 12, el lunes 12, se va a presentar el equipo económico en el Parlamento a presentar la rendición de cuentas, y de ahí la agenda Son 45 días que son de mucho trabajo, donde pasan todos los incisos y se va a hablar con todos. Y bueno, y la oposición a su vez va a tener la oportunidad de trabajar, de plantear, de quitarse dudas, que es, para eso es el proceso que se lleva adelante, el tratamiento en el Poder Legislativo. Para que tengan una idea entonces de la agenda, sería el próximo 30, miércoles 30, es el día que ustedes ven que se llega con un montón de cajas al Parlamento, desde el Poder Ejecutivo, se entregan allí en la Secretaría de la Vicepresidenta Beatriz Argimón, que formalmente es como un ingreso de los documentos al poder Legislativo. El día 6, porque obviamente la primera sesión ordinaria que tiene diputados es el 6, martes 6 de julio. Ese martes 6 de julio la Cámara de Diputados se reúne y toma formalmente esa rendición de cuentas y la deriva a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que yo considero que seguramente se va a reunir el 7 o el 8 para nombrar presidente, vicepresidente y votar el régimen de trabajo. Que no, este año no es una cosa solo protocolar el régimen de trabajo, porque hay que ver cómo reciben a las delegaciones, porque reitero, se está trabajando mucho en virtualidad y ustedes saben que los viernes a veces había 35 delegaciones para entrar, entre delegaciones de asociaciones y sindicatos. Entonces habrá que ver cómo se instrumenta eso. No va a ser algo protocolar esta vez el régimen de trabajo. Habrá que estudiar bien cómo es ese régimen de trabajo. Y el 12 de julio vendría la ministra de Economía a presentar la rendición de cuentas en la comisión. Bueno, y allí comenzarán ya después a desfilar los distintos ministros también del ramo. Hablamos con Conrado Rodríguez del Partido Colorado, que nos decía que sobre todo hay que tener en cuenta que esta no va a ser una rendición de cuentas gasto cero, pero sí va a ser una rendición de cuentas muy cuidadosa en lo económico, de gasto muy restringido, en donde lo que aparece sí son unos 50 millones de dólares anuales para primera infancia, pero que también hay otras cosas para analizar. Y se verá a ver si se va a redireccionar dinero, que es lo que se hace muchas veces. Lo que sí ya le dijo el Poder Ejecutivo, según se nos comunicaba, es que no va a haber más plata de la que envían ahora. Puede haber tal vez algo extrapresupuestal para temas puntuales si uno piensa en los juzgados de violencia de género, pero veremos qué es lo que sucede con eso. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Colorado. No, en primera instancia, lo que se nos ha transmitido va a ser una rendición de cuentas austera, como ha venido siendo la tónica de este gobierno. No se va a incrementar lo que ya fue aprobado en el presupuesto nacional, aunque sí lo que se va a incrementar es el apoyo a la primera infancia, que es un apoyo muy importante porque son 50 millones de dólares por año, lo que hace un total de 200 millones de dólares hacia el año 2025. Así que, en cuanto al presupuesto, lo que se incrementa es eso, que es un incremento muy, muy importante. Creemos realmente que es una política en la cual le va a hacer un gran bien a muchísima gente, sobre todo en los sectores sociales más deprimidos. Así que allí hay una apuesta concreta por parte del gobierno. ¿Posibilidad de trasponer recursos? Eso siempre, los legisladores podemos hacer asignaciones internas dentro del presupuesto nacional. Seguramente, después de escuchar a todas las delegaciones, vamos a ver qué margen de maniobra tenemos. Obviamente que hay necesidades en algunos organismos. Hay otros organismos que lamentablemente no han hecho las reducciones para hacer más eficiente el gasto. Así que, bueno, hay varios organismos que hemos tratado, pero la idea es escucharlos primero para ver cómo ha sido la ejecución que han realizado por parte de las partidas presupuestarias ya aprobadas y, en definitiva, ver dónde realmente se necesita para poder hacer reasignaciones. Pero en ese sentido, la rendición de cuentas estaría abierta para posibles reasignaciones. Aparte de esos organismos que usted nombraba, ¿qué otros planteos tienen planteados hacer hasta ahora? Bueno, seguramente el Partido Colorado en bancada va a tomar posición y vamos a ver cuáles son justamente los organismos que ameritan un refuerzo presupuestal. A veces hay algunos programas en los cuales El gobierno quiere tener una mayor profundidad en esos programas y obviamente se tiene que aumentar el presupuesto, pero obviamente también hay que ver de dónde se sacan los recursos. Lo que tiene que quedar muy claro es que se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande, toda la sociedad ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para poder solventar los gastos del Estado, y lo que quiere la gente es que la plata que pone, en definitiva, se gaste bien. Así que los legisladores vamos a estar muy atentos a cómo se ha venido gastando el dinero, y en aquellos lugares que realmente amerita un refuerzo presupuestal, bueno, buscar las reasignaciones internas para poder lograrlo. ¿Hay algún punto donde no haya coincidencias, por ejemplo, directamente con lo que se está planteando entre la coalición, por ejemplo, dentro del Partido Colorado? No, en principio nosotros estamos de acuerdo con este refuerzo presupuestal de los 50 millones de dólares por año a la primera infancia, nos parece realmente fundamental. En cuanto a lo que ya vino aprobado desde el año pasado en la ley de presupuesto, contó con la conformidad del Partido Colorado, así que en ese sentido estamos alineados a lo que va a ser el proyecto del Poder Ejecutivo, también señalando la posibilidad de que el partido haga una propuesta concreta con respecto a algún organismo puntual. Usted ha manejado muchas veces que este no es el momento para cuidar las cuentas como y intentar de alguna manera recuperar la parte económica de déficit fiscal. ¿Piensa lo mismo o no? Bueno, el país ha demostrado a través de un gran esfuerzo que hemos mantenido el tema del déficit fiscal. Si no lo hubiéramos mantenido a través de los ahorros que se hicieron el año pasado, se hicieron ahorros por más de 600 millones de dólares, obviamente que el déficit fiscal se hubiera disparado. Y eso hubiera implicado, por ejemplo, de que las calificadoras de riesgo nos hubieran dado una nota negativa con la repercusión en el pago de la deuda. Ahí tenían el posicionamiento en torno al tema de la rendición de cuentas del Partido Colorado. Veremos finalmente dónde se va a redireccionar. Conrado Rodríguez nos marcaba que ellos eran los que habían propuesto la otra vez y habían trabajado para que los juzgados multimateria se suspendieran a fin de que se pudieran realizar los juzgados vinculados a violencia de género. Después el Senado les cambió esto y finalmente él tiene la duda también de que se puedan llevar adelante la posibilidad de que se concreten estos juzgados de violencia de género, como la Suprema Corte de Justicia ya ha alertado por falta de presupuesto. Pero eso hablamos también con otros sectores políticos de la coalición de gobierno. Con el Frente Amplio, con algunos legisladores de Hacienda y con el coordinador de bancada, intentamos conversar sobre este tema, pero nos dijeron que ellos tienen previsto una reunión con técnicos, economistas, en torno al tema de la rendición de cuentas, y que como todavía no se ha hecho ese encuentro, no querían todavía hablar con la prensa. Hacemos la pausa y seguimos. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, también conversó con nosotros en torno al tema de rendición de cuentas. Obviamente que también le preguntábamos por los trabajadores del Estado. Van a tener que negociar con COFE. Y en ese sentido también está el tema de las licencias médicas. Pregunta que también se la hacíamos al diputado Iván Posada. Simplemente estuvimos intercambiando ideas y recibiendo alguna información muy puntual. Todos sabemos que esta rendición de cuentas, lo que haya de incremento del gasto va a ser muy, muy, muy acotado. Y recibimos una primera información de parte de un integrante del equipo económico. Pero en realidad yo diría que todavía el contenido de la rendición de cuentas, en lo que refiere a artículos que no generen gasto, no hay un conocimiento de parte de la bancada de gobierno. Podemos simplemente hablar de austeridad todavía usada, ¿no? Bueno, eso está claro, eso estaba planteado ya cuando se discutió la ley de presupuesto en el año anterior, ¿no? Es decir, lo que sí se conoce es que de parte del Poder Ejecutivo va a haber una propuesta de incremento destinada fundamentalmente a la niñez, ¿no? 50 millones a la infancia. Exactamente. ¿Eso es lo que ustedes consideran positivo? ¿Desde el Partido Independiente va a haber algún tipo de planteo formal? ¿Lo han estudiado? No sé si todavía se han reunido a nivel partido. No, nosotros ya habíamos tenido una presentación de parte de la... Habíamos tenido una reunión con la Ministra de Economía y su equipo de asesores ya hace algún tiempo. y estamos al tanto de, bueno, de cuáles son los aspectos centrales de la propuesta de rendición de cuentas, que va a ser fundamentalmente eso, rendición de cuentas. El planteo, por último, el planteo del tema de las licencias por enfermedad en la Administración Central, que ha generado sobre todo un revuelo a partir de las declaraciones de COFE después de la reunión con el senador Gandini. ¿Qué visión tienen ustedes de eso? Bueno, es un tema que en los hechos no se puso en práctica y que seguramente la instancia de la rendición de cuentas va a ser para volver a discutir el tema con la Oficina Nacional de Servicio Civil, fundamentalmente, respecto a la instrumentación de esa medida, de lo que está hoy en la ley de presupuesto o eventualmente de las modificaciones que se introduzcan. Y para completar la coalición de gobierno en esta reunión con el equipo económico, hablamos también con Cabildo Abierto. Y allí la conferencia fue de Eduardo Luz, diputado de ese sector político en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Lo que Luz dijo es que Cabildo Abierto le pidió al equipo económico que les den las pautas sobre el ingreso vinculado a lo que es la tributación económica, la parte impositiva, sobre todo a nivel empresarial, y puntualmente lo que se recauda en relación a impuestos y lo que se genera de exoneración también a nivel de impuestos en la forestación. Por otra parte, Luz también habló, él es abogado, del tema del Poder Judicial. Le preguntábamos nosotros sobre el tema de los juzgados y el planteo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de que no puede abrir los juzgados de violencia de género, pese a lo que había dicho, y ustedes escuchaban acá a la vicepresidenta Argimonte, que estaba muy adelantado el juzgado ediliciamente, ¿no? En la parte de edificación, en Maldonado, en la zona de San Carlos, también se estaba trabajando en Paysandú y en Rivera, pero a eso hay que darle forma también, no es solo un edificio, hay que darle funcionarios, hay que darle toda una serie de recursos económicos para que se trabaje. Y en ese tema de gestión, allí lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que en este momento no tiene la plata para hacerlo. Y Eduardo Luz considera que es justo lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Bueno, en principio demasiado no se puede valorar porque fue muy breve y una presentación muy general. Lo que sí es que se anunciaba una rendición con gasto cero y no, por lo que nos dijeron, no va a ser así. O sea, por lo menos, por ejemplo, para la primera infancia se destinan casi 200 millones de dólares a raíz de 50 millones por año en lo que queda el periodo, que es muy importante. La rendición va a tener alrededor de 300 artículos. Generalmente la rendición de gasto cero son de muy breve en su articulado. Y hablamos en temas generales de poder judicial, universidad, funcionarios públicos, pero en concreto no le puedo adelantar nada excepto eso, que sí ya se nos anunció que viene. ¿Qué es lo que más preocupa a Cabildo? Y bueno, a Cabildo lo que le preocupa es, en este momento de crisis social y económica, tratar de por lo menos mantener la situación con la cual se arrancó, que fue bastante mala, y en este año crecer, porque el año pasado todos los esfuerzos fueron a tratar de no disminuir en virtud de la crisis sanitaria indiscutible. Bueno, este año creo que estamos en condiciones de crecer en virtud de que la crisis aparentemente está pasando y la situación económica de estos países proveedores de materia prima, como básicamente es Uruguay, tienen un mercado que está muy bien valuado, si bien no es muy conveniente ser solo proveedor de materias primas, y eso me parece que hay que aprovecharlo. Con respecto a los empleados estatales, ¿esperan llegar a un acuerdo en las negociaciones salariales? Sí, se va a plantear una modificación en el cronograma de ajustes, pero el compromiso que se asumió está en pie de recuperación y posible crecimiento. ¿Se posterga la recuperación? Bueno, eso no quedó definido todavía. Lo que sí es rever el cronograma en virtud de los datos que están siguiendo ahora de la economía. ¿Le preocupa a Cabildo Abierto que no haya gasto cero en esta rendición de cuentas particularmente? No, de que no haya gasto cero es una buena noticia. O sea, que haya gasto, que haya inversión. No, a nosotros no nos preocupa porque yo en lo personal sostengo que el Uruguay ha derivado una muchísimos millones de dólares en renuncia fiscal a emprendimientos que algunos son bienvenidos y otros no, y que si hay dinero para esos emprendimientos basada en la ley de inversiones y otros más, tiene que haber dinero para los temas domésticos. Entonces, dinero hay. El tema es redireccionarlo, teledirigirlo mejor. Desde el Frente Amplio se reivindican obras como el Ferrocarril Central, UPM, que de alguna manera están ayudando a paliar la situación económica hoy por hoy. Bueno, esa es la segunda pandemia. O sea, UPM es lo peor que le pasó al Uruguay desde el punto de vista económico en los últimos años. Causa un daño ambiental irreversible, un daño social irreversible y un daño económico. Dese cuenta que lo que nosotros le damos a UPM está la crisis del coronavirus. La vía sale 147 millones de dólares por año. Bueno, ahí con eso nosotros solucionamos todo. Y después el daño ambiental, que eso no lo reconocen, pero nosotros estamos manejando una idea de que las bocas que esta empresa utiliza para expulsar sus residuos al Río Negro esté por encima de la que toma. O sea, que ellos recojan el agua de los residuos que vuelcan al río, y no lo van a aceptar claramente, porque así que yo, lo que dice el Frente Amplio, está bien que lo diga el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es el promotor de UPM. Y bueno, embarcó al país en una aventura que dentro de algún tiempo se va a ver el daño, como ya se ven en otras aventuras que el Frente embarcó al país también. ¿Hay algún otro reparo en específico sobre lo que ya saben, por lo menos, de la rendición de cuentas? No, porque sabemos muy poco. Es decir, lo que vino a hacer el delegado del equipo económico fue a titulares. Y quedamos en la comisión de hacer una agenda, que se va a comunicar en estos días, con temas puntuales. Pero fue simplemente una presentación que nosotros la encontramos bien, en el aspecto que anunciaron que van a tomar en cuenta todas las propuestas que han hecho todos los partidos. La propuesta de Cabildo va a ser considerada en lo que respecta a revisar la carga impositiva y a ver un poco la carga tributaria sobre la forestación, que fue lo que pedimos. Se va a tomar en cuenta la propuesta de todos los partidos y no es una rendición de gasto cero, que eso es muy, muy importante. Luz, en relación al tema judicial, el tema de los juzgados, el juzgado de violencia de género, hablábamos con los representantes del Partido Colorado y decían que se hace difícil sostener con este presupuesto al Poder Judicial juzgado de violencia de género y a la vez mantener también los juzgados o hacer los juzgados multimateria. Sí, bueno, eso es así. Usted puede hacer cualquier ley. Puede hacer una ley, por ejemplo, que diga que el sol no salga más. Si se aprueba y se publica, es una ley. Ahora después tiene que ver si la puede llevar a la práctica. Y en la ley, en los juzgados de género, cuando se trató, hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados que se aprobaban y se suspendía su puesta en ejercicio hasta que la Suprema Corte tuviera la infraestructura presupuestal para llevarlo adelante. Después eso pasó al Senado, y el Senado aprobó algo distinto, es decir, la aplicación directa de los juzgados. Entonces ahí la Suprema Corte claramente reaccionó de que no estaba en condiciones de hacerlo, y ahora hoy mismo la Suprema Corte está enviando un proyecto de que para ellos es inviable porque no tienen respaldo presupuestal. Por lo tanto, yo creo que eso no va a salir, no se va a aprobar. Es decir, ya están aprobados su creación, lo que creo que no se va a poder aprobar su funcionamiento. ¿Qué quede para el año que viene? Mire, ahí había un... Esto es una nota de televisión de poco tiempo, pero Rousseau decía en el contrato social que el legislador es una persona incapaz de hacer leyes sabias. Eso lo decía Rousseau, no lo digo yo. Pero también decía que como el arquitecto estudia el piso antes de levantar un edificio para ver si es capaz de soportarlo, el legislador tiene que consultar a los destinatarios de las leyes a ver si pueden aplicarlas. Claramente, en estos tiempos uno no va a consultar al destinatario de las leyes, pero la idea está vigente. Entonces la idea es que si nosotros creamos juzgados y la Suprema Corte de Justicia no tiene personal, ni infraestructura, ni las condiciones para llevarlo adelante, el juzgado no puede instalarse. Por lo tanto, yo creo que va a quedar, no sé si para el año 2022 o más. Bueno, no es muy alentador entonces el tema de los juzgados de violencia de género desde la lectura de Luz. La vicepresidenta tiene otra lectura, la reunión que tuvo la bicameral femenina con la Suprema Corte de Justicia, consideran que logró otros resultados, pero veremos finalmente si aparece ese dinero, si aparecen esos juzgados o no, si se busca una solución en esta rendición de cuentas. Pausa y seguimos. Otra de las cosas que quedó para la segunda semana de julio, y tiene que ver esto porque ustedes saben que se les he explicado varias veces que las sesiones ordinarias, tanto de comisiones como de los plenos, funcionan del 1 al 18. Después se puede funcionar de forma extraordinaria, tanto en comisión como también en plenos extraordinarios. Pero en comisión es más normal que eso suceda, pero por ejemplo en la investigadora sobre las horas gremiales de docentes de secundaria, de FENAPES, se definió trabajar en el orden de durante lo que es el periodo ordinario. Por eso la próxima reunión va a ser el lunes 5 de julio, también en la segunda semana de julio. Y el que habló fue Enzo Malán. Enzo Malán integra la comisión. La otra vez habíamos hablado con Lilian Galán, que es del MVP. Enzo Galán es del Frente Amplio, pero del Partido Socialista por Soriano. Lilian Galán es profesora de Historia, Enzo Malán es maestro. Y lo que él cuestiona es la investigadora en sí. Lo que dice Malán, el diputado de Frente Amplio, es que esta es una investigadora que no quiere investigar, sino que es un avance del neoliberalismo sobre la educación. Lo enmarca en ese sentido Enzo Malán y critica la creación de esta comisión en la medida de que hay otros temas más urgentes para tratar. Pero la comisión ya se aprobó con los votos de la coalición de gobierno, va a funcionar, y el próximo día, lunes 5, el puntapié inicial, el lunes 5 de julio, falta un par de semanas, la segunda semana de mes de julio, en realidad este lunes no, el otro lunes, van a estar recibiendo a la actual presidenta de secundaria. Ese va a ser el puntapié inicial de esta comisión investigadora. Escuchamos lo que decía Enzo Malán. Estoy participando en la comisión investigadora por licencias irregulares, supuestamente de FENAPES, docentes de secundaria, que se realiza en la Cámara de Diputados. Esta investigadora se aprobó con los votos del oficialismo. El Frente Amplio fue el único partido que no acompañó su creación. Y no la votamos por ser totalmente improcedente, un perdedero de tiempo. Si habrán temas más importantes a hincar el diente, en educación, por ejemplo, cómo recuperar estos tiempos de virtualidad y cómo acompañar la presencialidad para revertir situaciones. Claramente esta investigadora tiene por cometido investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares de los integrantes de FENAPES por parte del Consejo de Educación Secundaria entre el 2015 y 2019. Esto entonces no es una investigación, sino una arremetida neoliberal contra la educación pública. ¿Por qué? Bueno, por tres motivos. Primero, el objetivo es un ataque a la herramienta sindical. En el pedido de investigación queda claro que es contra todos los profesores afiliados a FENAPES, al sindicato de los profesores. A los no afiliados, no. Esto, mientras la ANEP tiene sus propios procedimientos administrativos para atender una situación irregular de cualquier profesor, de cualquier docente. Segundo, es una estrategia evasiva, es una cortina de humo. Se usa como cortina de humo para desvirtuar los problemas reales de la educación y sus recortes presupuestales. Hablamos de menos grupos, menos horas, menos obras edilicias, menos funcionarios, entre tantos otros problemas. Y podríamos considerar que es parte de un plan mayor, es decir, claramente es una estrategia montada que busca otro objetivo que no es el de investigar la licencia puntual de un profesor, que no tendría sentido por otra parte. Busca desgastar la educación pública para luego proponer una reforma educativa que ponga en tela de juicio nuevamente la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad. Proponer una reforma educativa teniendo un sindicato de trabajadores desarticulado, bueno, es parte de ese plan. Ahí tenían la lectura que hace esta comisión investigadora Enzo Malán, diputado de Frente Amplio por el departamento de Soriano. Comisión investigadora que, reitero, el lunes 5 de julio va a estar recibiendo a la actual presidenta de secundaria para dar el puntapié inicial. El miembro denunciante, como ustedes saben, es el diputado colorado Schipani. Y nos vamos de un enojo al otro, porque acá el enojo es del Frente Amplio, que se oposiciona en el gobierno nacional. En Montevideo el enojo es del Partido Nacional, que se oposiciona en el gobierno departamental. Tiene que ver con la interpelación, en realidad, la intendenta Cose en la jornada de hoy, la cual se va a hacer vía virtual y no de forma presencial. Eso molesta al miembro interpelante, que es Javier Barrios Bove, que en principio esta situación ustedes tengan en cuenta que se da a partir de las canastas que la intendencia entregó y en las cuales iba a ir una carta, que después se paró eso, en la cual en esa carta se iba a hablar de Frente Amplio. El Frente Amplio había juntado los alimentos, pero quien repartió las canastas fue la intendencia. Entonces se consideró que se utilizó insumos comunales para una actividad política partidaria. Ese es el arranque de esto, para que ustedes vean desde dónde viene el pedido. Después la intendenta no pudo ir porque tuvo que cuarentenarse un par de semanas, porque era contacto positivo una semana, después se le daba negativo, pero después volvía a hacer otra vez contacto positivo y se tenía que cuarentenar otra vez y no podía ir. Y finalmente va a ir ahora, además donde hay una crítica muy importante al tema presupuestal actual. Veremos qué tanto da el juego como para que también el tema presupuestal ingrese en esta actividad. Lo concreto es que va a ser de forma virtual y eso, reitero, hizo que la conferencia de prensa en la jornada de ayer de la bancada multicolor en pleno de la Junta Departamental, más allá de que quien habló fue el edil Barrios Bobby, que es el miembro convocante, estuvieran molestos por este hecho. El día de ayer la intendenta de Montevideo comunicó que iba a asistir de forma virtual al llamado a sala que se había fijado hace 3 meses. Creemos que es insólito que la intendenta de Montevideo pretenda esta forma de comparecencia. Durante toda la pandemia, la Junta Departamental ha sesionado, su pleno ha sesionado de forma presencial, y pretender estar de forma presencial creemos que es algo insólito. Hace 10 días... Se equivocó ahí, en realidad lo que quería decir que era insólito que estuviera pretendiendo estar de forma virtual. Se fijó la fecha para esta convocatoria y recién el día de ayer se nos comunicó que iba a venir de forma virtual. Se están violando acuerdos políticos por los cuales se había esperado todo este tiempo, porque si hubiese sido de forma virtual ya hubiésemos realizado este llamado. Creemos que el Frente Amplio y la intendenta de Montevideo no está teniendo la misma consideración que tienen el gobierno en el Parlamento Nacional. En el Parlamento Nacional convocan a ministros, los tienen durante horas y no importa la pandemia. Acá, en la Junta Departamental, la intendenta se excusa en la pandemia para no dar la cara, para esconderse atrás de una cámara y para no querer venir a la Junta Departamental. La Junta Departamental es el organismo de Contralor, es el Parlamento del Pueblo de Montevideo y es donde tiene que venir a dar las explicaciones. Por eso es que estamos haciendo esta conferencia de prensa en nombre de la oposición para expresar nuestro rechazo al accionar de la intendenta y al planteo de la tarde de ayer del intendente de Montevideo. Nosotros vamos a, si la interpelación se realiza, nosotros vamos a estar en sala y vamos a estar presentes y vamos a tratar de hacer todas las preguntas que entendemos pertinentes a la intendenta. Pero digo, no vamos a faltar a la convocatoria, porque el reglamento prevé que se puede realizar virtualmente. Lo modificamos el año pasado cuando acuciaba la pandemia, pero repito, durante toda la pandemia la Junta Departamental, el pleno de la Junta Departamental funcionó normalmente. Y esto también genera un problema de logística. Estaban viendo los técnicos de la Junta Departamental cómo hacer esa interpelación, porque una cosa es que se haya aprobado el hacer trabajo de forma virtual, otra es llevarlos adelante. Si se tiene la infraestructura correspondiente, si se puede hacer una interpelación de forma virtual, con las características también que tiene estos llamados en la Junta Departamental, que es distinta. Por ejemplo, muchas veces se puede llamar a un intendente y el intendente no va, no tiene obligación de ir a la Junta Departamental, como si en el Parlamento los ministros. Puede mandar al director de servicio que él considera pertinente. Es más, la intendenta puede hacer una presentación de forma virtual, supongamos que es hacer esta interpelación, y después irse y decirle a los ediles que quedan conversando con el director tal cual. Ha pasado ya en otros temas. Es diferente el relacionamiento Junta Departamental con las intendencias con respecto a lo que es el Parlamento con los ministros, donde sí hay una obligación de que concurra el ministro se tenga que quedar, ¿no? Por eso habrá que ver cuáles son las condiciones en las que se hace esto, si finalmente, como dice Barrio Bobes, se termina haciendo o no. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, que estaba muy atento a lo que Barrio Bobes decía y hacía alguna observación. Muy bien. Les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.